atropellando como formando disputa. La abundancia de la fruta la viene menoscabando. Que vienen abundando arcayota y zapallo, lucumitas también hay, manzanas y unos membrillos, durazno para los huesillos, mauran en abril y mayo. Soy invierno aborrecido, soy invierno aborrecido, yo de las cuatro estaciones. Doy naranjas y limones que son malagrados. Encuentren muy alegre y pa' que de mí se acuerden y se queden sin pensión. Les dejo una diversión, el gran 18 de septiembre. Llegó la primavera, ya llegó la primavera demostrando su elegancia. Florecen lindas fragancias por llanos y cordilleras. Los jardines, lindo claveles sublimes, rosas, dale y azucena. Para desechar las penas, tulipanes y jazmines. Cebolla y tomate son ricos para la ensalada. Todo en abundancia está, melones y sandillitas. Peras, durazno, lluvita causan un gran alboroto. Choclito pa' los porotos y albahaca pa' la sumita. Al fin las cuatro estaciones. Al fin las cuatro estaciones la formó el omnipotente. Para los vivientes, todas en sus producciones. Así el año se compone con su grande melodía. Y es una gran armonía. cargo al Padre Eterno. Si no lloviera en invierno, nada se cosecharía.